serán los amores que he tenido, pero es mejor el sexo contigo. Y no hablaré mal de ninguna porque en algo me ha servido, pero es mejor el sexo contigo. Nadie puede imaginar lo lindo que es el sexo contigo. Nadie me pudo hacer volar, porque es mejor el sexo contigo. Y no puedo imaginar qué aburrido será no tener sexo contigo. Siempre mi amante serás, y a donde estés, querré sexo contigo. No hablaré mal de ninguna porque en algo me han servido, pero es mejor, ay, el sexo contigo. Nadie puede imaginar lo lindo que es el sexo contigo. Nadie me pudo hacer volar, porque es mejor el sexo contigo. Y no puedo imaginar qué aburrido será no tener sexo contigo. Siempre mi amante serás, y a donde estés, querré sexo contigo. Será no tener sexo contigo. Siempre mi amante serás, y a donde estés, querré sexo contigo.